Extra. Contextos. Ejercicio 1A. Piso 1. ¿El piso está en el centro? Sí, sí. Está cerca de la calle Larios, la calle principal de la ciudad. Es un piso muy grande. Tiene 4 habitaciones. ¿Es nuevo? No. Es un piso antiguo, pero está como nuevo. ¿Viven otras personas? Sí. Hay una pareja de españoles y un chico de Japón. Ah, muy bien. Piso 2. Es un piso con 2 habitaciones, cocina, salón y terraza. ¿Es nuevo? Sí, sí. Además, está a 5 minutos de la escuela donde estudias español. Ajá. ¿Tiene conexión a internet? Sí, no hay problema. Tenemos wifi en toda la casa. Es un piso muy luminoso y con todos los muebles nuevos. ¿Viven personas de Japón? No. Ahora vive un chico español, Agustín.